just the right one. Tengo lo que te gusta y lo sabes, amor. Whatever you wanna do, I'll get it done. Todo lo que quieras lo tienes, bam, bam. Déjame que te cuente cómo está el show, baby. Do my reggaeton. Mira, camarada, tu práctica para conquistar es demasiado cara, pero mala práctica. No es con pieles ni Cadillac, es con un amor de calidad. No me vayas a guardar rencor. Esta es una decisión que ya tomé. Lo dicta el corazón. Tú te quieres apoderar de mi forma de vestir y de pensar. A comprarme estás dispuesto. Yo te doy todo lo que tienes. No es amor. Viajate, viajes sin placeres. No es amor. Lo tuyo es una obsesión. Yo quiero ser tu único dueño. Oye bien. Yo te compro todos tus sueños. Te diré. Te falta. Tú te quieres apoderar de mi forma de vestir y de